Hay que decir aquello de chapó por esta mujer, Mary Wilson. Vaya versión, vaya pedazo de versión que ha hecho del tema de los Beatles. Aquel And I Love Her, bueno, ella lo llamó And I Love Him, que es lo mismo. Ellos lo denominaron Y la amo, y ella pues Y le amo, lógicamente. Pero el sentimiento es el mismo, y la ilusión con la que se hacen las cosas es prácticamente la misma. Y mientras el tiempo sigue pasando y nosotros seguimos compartiendo la noche a través de la radio, a través de Onda 10. Por cierto, te recuerdo esa dirección. Si quieres escribirme, ya sabes que me encanta que lo hagas. Eso sí, por favor, letra legible, porque algunas cartas, que es una pena tenerlas que dejar apartadas por aquello de que no se entiende lo que decís. Y de que os tomáis la molestia, pues por favor, que sea una letra inteligible, porque inteligible no legible, vamos, que se pueda entender, porque es que si no es una lástima. Ya sabes, Patrick de Frutos, A Escondidas, Onda 10, Paseo Pintor Rosales 7676-28008, Madrid. Patrick de Frutos, A Escondidas, Onda 10, Paseo Pintor Rosales 76-28008, Madrid.